Así es, este domingo están todos invitados los vecinos a poder concurrir a este día especial que un poco cerrando también el mes de las infancias, quisimos hacer algo diferente con una temática de circo, que la gente pueda disfrutar un espectáculo, sobre todo los niños, y obviamente que van a haber varias sorpresas para ellos y bueno, la idea es poder seguir agasajándolos en este mes tan especial, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, bueno, nosotros venimos cubriendo a lo largo de la ciudad, se ha llenado de festejos para las infancias en este mes, aquí justamente también en el Lavalle y en los alrededores se han hecho también festejos, se han puesto colectivos para ir a ser también partícipes de lo que fue el festejo que organizaron desde la municipalidad. Imagino que también en ese día pudieron ver las alegrías de los más chicos. Así es, el domingo también estuvimos con los vecinos, acompañándolos, con los colectivos que se pusieron de manera gratuita hacia el Parque Ferreira, una jornada que fue espectacular, un lindo día aparte, y bueno, muchas familias concurrieron al Parque Ferreira también a disfrutar de este día tan especial. Bien, y como siempre también trabajando en las distintas actividades y talleres que se brindan aquí en la Junta. Sí, nosotros seguimos, obviamente, ya estamos casi con muy pocos meses antes de finalizar el año, pero bueno, seguimos con un número importante de gente que está activa en todos los talleres que brindamos este año y que gracias a Dios tenemos bastante actividad como para ofrecerles a todos los vecinos. Siempre la invitación es abierta, que se acerquen, a que puedan seguir participando en nuestros talleres de oficio, deportivos y demás, y bueno, culturales también, que este año también tuvimos la posibilidad de incorporar. Así que bueno, con mucha actividad como siempre acá en la Junta. Bien, bueno, entonces a prepararse para lo que va a ser este próximo domingo, 3 de septiembre, va a ser aquí en la Junta. Imagino que, bueno, se van a acercar también artistas a festejar con, no solamente con los más chicos, sino con toda la familia, ¿no? Así es, bueno, la invitación es a partir de las 15 horas, la idea y la temática de circo justamente es que van a haber artistas, ¿no? Malabaristas, va a estar la murga, como siempre, acompañando, y bueno, diferentes números musicales vamos a tener, y también algunos sorteos, algunos juegos para los más chiquitos, y bueno, la idea es poder venir a compartir una hermosa jornada donde los chicos puedan disfrutar, distenderse y pasarla bien, sobre todo. Muchísimas gracias, Ale. Bueno, seguiremos en contacto y esperemos que sea un gran festejo. Bueno, muchas gracias a ustedes.